¡Qué elegancia la de Francia! Hola, culeros. Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hola, Gaps, ¿cómo estás? He estado un poco enferma de la garganta y creo que mi voz sufrió una transmutación. ¿Cómo estás, Fatecus? No te voy a decir qué bien, porque realmente esta no es mi voz. De hecho, la estoy pidiendo prestada para anunciar este podcast. Yo pensé que ya estabas entrando en la pubertad nuevamente y por eso te cambiaba la voz XDXD. Más que la pubertad me está dando el viejazo, y no es precisamente el viejazo lesbiano, más bien es porque esta voz es demasiado vieja y la neta no tengo tantos años de experiencia como lo es este bonito software del cual vamos a hablar el día de hoy, jajaja. Pues en el chavorruquismo sí estás, dude, pero lo que más me impresiona es que este podcast es el primero en el que somos demasiado directos para introducir el tema sin mencionarlo, jeje. De hecho sí, pero si tú lo prefieres podemos cambiar a nuestra aguardientosas voces de tres pesos que nos dio la vida para poder comunicarnos con nuestros elegantes podescuchas. Creo que ya tuvimos nuestros 5 minutos de youtubers del día, así que ya podemos regresar a nuestra realidad de podcasters con mucha elegancia. Como la de Francia. Y sin más que agregar, cambiemos nuestras voces en 3, 2, 1, ¡listo! Ya estamos de vuelta aquí. Bienvenidos a Que Elegancia la de Francia, programa número 100... ¿Qué? 120, Gabs. No puedo creerlo, hemos llegado al 120. Debemos hacer una mini fiesta. Sí, pero bueno. Aplausos. Aplausos para sordos que no nos ven, claro está. Okay. Movimos las manos para que no entendieran. Me sentí raro hablando como como lo que... ¡Ay, no puede ser! Casi lo digo. ¡Pero no! ¡Agua! ¡Ah, se me va! Es que ya tus circuitos se atrofiaron, amigo. Ya estaba en mi sistema de directo hacer justamente el tema que vamos a hablar de hoy. Aunque ya con la introducción que dimos... Creo ya están que está muy, más. Muy... O sea, no se puede ser más. Ya basta. El día de hoy vamos a hablar de... ¡Lo que! Loquendo. Cuando comprabas el software pirata sonaba así, loquendo. Pero esa es mi duda también a veces, si es loquendo o locuendo, porque viene de locución. Ajá, es loquendo. Como, bueno, hasta donde yo sé, la leyenda dice que es loquendo. Y por eso te digo, cuando cantan es loquendo. Ajá. Bueno, vamos a hacer... Para mí suena más bonito locuendo. Vamos a hacer investigación, Gas, porque nos gusta mucho este ejercicio de investigar. De investigación. Y vamos a escuchar la canción de Loquendo cuando lo compras pirata. Y ahí vamos a ver cómo es que dice. ¿Cómo es que dice el nombre? 3, 2, 1 y. No carga. Y ahí va. A ver, escuchemos. Mientras carga, les recordamos que este podcast no es... Pareciera que estamos en vivo, ¿no? Cuando hay fallas sí, técnicas de ello. Pero bueno, mientras carga, les demuestro... ¡Ay, yo me puse nervioso, Gas! ¡Ánimo! ¡Ah, es Loquendo! Sí, ya ves. Es Loquendo. Escuchen, señores. Y esto se repetía cada vez que comprabas el software diferente. Pero bueno, ya dejemos de... Esa cosa de Loquendo. Gaps PhD en software de voz y reconocimiento de voz para leer, para escuchar, para sentir, para viajarte, para lo que sea que vayas a utilizarla. Dime, ¿qué es Loquendo, Gaps? ¿Qué es? Ok, Adela, o imitación muy barata podcaster de Adela Mincha. ¿Tú crees que sea muy barata? un poquito. Gracias por tu... Es que es muy enfática en las palabras para decir las cosas. Gracias, Gaps. Muchas gracias por tu sinceridad. Bien. ¿Qué es Loquendo? Loquendo... ¡Ah, Loquendo! Pues como ya lo mencionaba Fatecus y también la otra voz de Fatecus, es un software ajá, de reconocimiento y síntesis de voz. ¿Eso quiere decir qué? Quiere decir, para empezar, yo quisiera mencionar esto de que ¿por qué Loquendo o Loquendo, no? Ah, ok, y es los datos curiosos, ya, los directo. Datos curiosos, directo. No, okay. Nada más del nombre, es interesante porque loquendo es la palabra que significa locución y pronunciado locuendo. Por eso es que suena así. Y está hasta bonito el loguito, porque si ustedes lo pudieran ver, imaginar. Bueno, no sé, ya todo el mundo lo conoce. Es que es muy conocido. Es muy conocido. Pero digamos que aquí siempre hablamos como para Dumi, ¿sabes? Así como si vives en debajo de las rocas. Sí, cierto, sí, cierto. Es un referente introductorio. Exacto. Recuerden que este podcast es un referente introductorio para que los introduzcamos de forma introductoria. Mucha redundancia. Okay. Más bien es para que les acerquemos al mundo. Suavemente al mundo del vapor. Además, investigación corre por su cuenta. Nosotros nada más le damos la nalgadita para que vayan caminando. Una embarradita, ¿verdad? Exactamente. Pero fíjate que sí es cierto, se pronuncia locuendo. Aunque mucha gente dice locuendo. ¿Cómo se canta? Cada vez que digamos locuendo o loquendo, vas a cantar locuendo. Ok, me parece muy buena idea. Bueno, y este software nació en Italia. Sí, o sea, es jamás te imaginaría. No, uno piensa, es gringo, ajá, o es ruso tal vez, porque ahí es la meca de la programación, pero no, es un software italiano. De hecho, por eso es la locución así de locuendo. Ah, pues sí, locuendo. Recuerda, cada vez que digamos locuendo, cantamos. Yo sí canté. Ah, sí, sí, sí. Por eso es así como latino, no sé qué será. ¿Tú crees? No sé, suena. Bueno, quién sabe. Pero bueno, loquendo funcionó primero para servidores de GPS, que ahorita es muy de moda cómo se utilizan, ¿no? Que gira a la izquierda, gira a la derecha y todo eso. Para eso se inició principalmente, ¿no? Que todavía tienen productos de GPS, cabe mencionar. Bueno, hasta el día de hoy lo siguen, ¿cómo se llama? Fabricando. Fabricando, bueno. Locuendo. Y ya que estamos hablando de locuendo... Más que hacer este tipo de... ¿Cómo se llama? No se hizo famoso tanto, sobre todo ya en la era del internet 2.0. La era digital. Aunque ya es muy digital locuendo, porque salió en el 2001. O sea, entonces, claro. Pero se popularizó. En el boom. Vamos a resumir un poquito, ¿no? Ya sabemos que es un reconocimiento y síntesis de voz, que es básicamente que lo que hace es que te pronuncia las palabras de forma digital. Pero bueno, el caso es que este sintetizador de voz, porque es realmente lo que hace, a través de un software de aplicación de texto o director de texto, lo que hace es que tú escribes lo que tú quieres escribir, ¿sabes? Lo que tú quieras. Y ¿cómo se llama? Este sintetizador de voz lo va a leer por ti. Eso es lo que va a hacer. Si tienes un huevón que no tiene pues las ganas de ser un locutor, como que no tienes la voz porque tienes una voz así muy chilloncita, o no tienes como que... O te da pena, también es válido. Pues bueno, quieres permanecer más en el anonimato. Ajá, lo que usaban era este sintetizador y escribías todas tus cosas. Y lo que hacía es que te las repetía. Eso es lo que hacía locuendo. Y es un concepto muy simple, pero tiene su complejidad, porque a la hora de escribir tienes que ser muy concreto y preciso con las comas, acentos, puntos y mucho con la pronunciación. Por ejemplo, para poner software no puedes ponerlo tal cual como la palabra en inglés, tienes que poner como tipo software con la U. Sí, porque si no dices diría software. Software, ajá. O sea, la pronunciación realmente fonética tiene que ver ahí. Eso solamente pasa cuando las voces son en español, porque bueno, locuendo no solamente hace voces en español, también hace en inglés, en alemán, en obviamente turco. En italiano, en turco, en un chingo de idiomas, porque pues es un software que se utiliza para eso, ¿no? Y no solamente se limita a las voces a voces de otros ¿cómo se llaman? De otros países o de otros idiomas, sino también los acentos, Gabs. O sea, hay voz, bueno, no pusimos en el en nuestras voces de locuendo, pero también está el ¿cómo se llama? El acento mexicano, el acento argentino, el acento colombiano. O sea, son muy meticulosos son en muy esa parte. Precisos. Son muy precisos, ¿no? En con respecto a la jerga y los acentos que se utilizan, ¿no? Pero es que imagínate, llevan investigando en eso como tal, digamos, los pañales de la compañía desde los años tipo 70, 72, cuando apenas eran como investigaciones de, digamos que para estas voces sintetizadas, por así decirlo. Ajá. Entonces, ya fue hasta el 2001 que se congregaron como tal, como una empresa. Sí. Pero digamos que antes formaban parte de esta Universidad de Padua y usaban una técnica que se llama difonos, que es, bueno, eso ya es, digamos, un poco más técnico, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero el punto es que a mí me impresiona porque yo no pensé que tuviera tanto, tanto tiempo de, digamos, de estarse gestando, ¿no? Sí, claro. Pues es que también es como cualquier cosa, ¿no? Los medios van evolucionando, las técnicas de hacerlo van evolucionando. Y pues ahorita nos sorprende la facilidad, pero no investigamos como que el... No escarbamos tanto en los antecedentes de algo, ¿no? Claro, porque digo, además... Digo, insisto, es un referente introductorio a esto. Pero se sí, hizo muy popular ya con la... Con el boom de YouTube. Ah, eso, que eso, también eso, ahí vamos, es ahí vamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya les dijimos... ¿Qué es Loquendo? Loquendo, perdón, Loquendo, por tres, porque es Loquendo. Ya les dijimos que tiene muchas voces, sí. Ya les dijimos, pues, lo que hace, sí. Pero su popularidad radica ahí, por ahí del 2006. Y es cuando la gente empieza a utilizar Loquendo para hacer sus propios videos. Exacto. Recuerden que vamos a hacer una retrospectiva. 2006. Las computadoras todavía eran un poquito estorbosas, eran grandes. Uh-huh. Comprarte un micrófono, comprarte un micrófono para tu computadora era carísimo. Así es. O sea, todos los accesorios que conlleva una PC. Y los que no eran caros estaban muy, muy, muy feos, chava. Muy feos. Era más como para comunicarte por videollamada y de emergencia y tal. Sí, no, es como, sí, horrible. Algo así se escuchaba, ¿no? Todo súper feo, ¿no? Pero obviamente, pues ya evolucionó la tecnología y demás. Uh-huh. No existían los podcasts tampoco, pero lo que hacía esto es, pues, como no teníamos el presupuesto en 2006, pues ajá, utilizamos el software como para hacer nuestra propia voz, ¿no? Y también era muy, muy, muy barato, porque obviamente mucha gente lo tiene pirata. Lo tiene pirata, o sea, claro. No se hagan, por sí, favor. Loquendo. Todos los usuarios de Loquendo lo usan pirata, es lógico. Porque, y ese es en donde radica la fama en YouTube. Es raro que lo usen. Bueno, hacían diferentes tipos de videos. Principalmente los primeros eran como cómicos. Eran. Les ponían la letra a una canción de Dr. Dre o de Snoop Dogg. O así sea. Así es. Empezaban como a rapear y toda onda. Así empezaron, ¿no? Pero. Ya lo extrañaba el pero. En 2017, sobre todo en el habla hispana, surgió un personaje muy importante para los loquenderos, que es el Anticristo 2007. Así es. ¿Quién es el Anticristo 2007? Si tú viviste en una burbuja durante 2006, 2007 y demás, nosotros te lo vamos a recordar, no hay pedo. ¿Fue en 2007 o 2000? ¿Dijiste 2017? 2000, no sé dónde vivo. Recuerda que acabo de meterme en una computadora y acabo de hacer una voz de procesador. Demasiados bits y bytes. Mucho 01, puro 01, 0 y 1. Saludos a Café Tacuba. Okay. El caso es que el Anticristo 2007 era un loquendero. Ah, por cierto, a partir de ¿existió? Este momento, claro. se hace, ¿qué será? ¿El verbo? No, sería es como... Es un verbo. El loquendero, que es una persona que hace videos con loquendo. O que loquendo. Sería como un personaje, como un... no es una profesión. Un usuario. Vamos a ver si es un usuario. Un seguidor. Un loquendero o loquendero es una persona que utiliza el loquendo para hacer videos. Pero esta persona en particular estaba muy cagado porque se hizo famoso por hacer lo que él llamaba documentales. Ajá. Que en teoría sería como podcast también porque duraban medio de minutos. O video podcast también. Es como un video podcast. Pero eran muy chistosas las imágenes. Sí, como que muy, pero era una persona muy, muy grosera. O sea, era muy, aparte de que era muy grosera. Y todo, la verdad es que sí lanzaba punchlines que eran muy ciertos. Sí. Y aparte sus insultos eran muy, muy, muy, eran muy cagados. Este güey se hizo famoso por atacar a los pipopes. Bueno, obviamente, los pipopes es se les conoce a los poblanos de forma peyorativa y se les dice pipopes, que es pinche poblano perfecto, aunque ellos dicen que son pieza poblana perfecta. Y desde ahí agarró a ese güey para empezar a hacer todo ese desmadre. Se metió con los pipopes. Obviamente los poblanos se enojaron con él. Pues sí. Después se metió con RBD. Los fans de RBD se pusieron al pedo. Los reggaetoneros, los emos. Era porque... como básicamente una forma de ver arder el mundo. El y vato. Hasta los otakus. O sea, exactamente. Era un güey que hacía arder el mundo. Porque también lo decía, ¿no? Yo veo un anime o dos, pero ya estar clavado en todo. Ajá. Obviamente en su personaje, ¿no? Era un boom, ¿no? Cuando hizo el video de RBD. De RBD, sí me acuerdo. No manches, era el que llegó el millón de visitas. Se lo tumbaron. Y él le valió madre y siguió haciendo videos. Hizo de moderato, hizo de George sí, Bush. Ya de la iglesia. De la iglesia se metió. Y del fanatismo religioso también. O sea, hizo diferentes videos y todos fueron muy buenos. Pero el gran problema, pues es que gozaba, bueno, problema y no tanto problema, ¿no? Uh-huh. Que gozaba del anonimato. Entonces mucha gente empezaba a clonar sus cuentas y todo el mundo usaba Loquendo y empezaba a sacar videos con respecto a igual de este tipo. Igual temas polémicos. Polémicos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. O no eran polémicos, pero lo hacía con un humor ácido de hater, de troll. Pues, sí. y le funcionaba, ¿no? El caso es que para no ser largo el cuento, pues le cierran su cuenta y pues obviamente este personaje desaparece, ¿no? Como lo conocemos. Ya no hay el anticristo, pues se quedó totalmente el anonimato, nunca va a volver, eso es muy muy seguro porque ¿no todo... crees que haya transmutado en otros canales? No creo, yo siento que ya murió, o sea, siento que ya... ¿No crees que esté entre nosotros, entre todos estos bits y bytes flotando en el universo? Posiblemente esté escuchando este podcast y no lo sabemos, pero bueno, el caso es que... porque dato impactante, perdón. ¿Por qué lo menciono? Porque fue un precursor de este tipo. Digo, obviamente pero no sabemos si era hombre o mujer. Exactamente. Y aparte, pues, imagínate, era de las... Es tan viejo que hasta se le inventó la madre a drogas y todo el pedo. Toda esa banda. Sí, me acuerdo de pero eso. Pero bueno, el caso es que a partir de esto que se muere la cuenta del anticristo y todas las cuentas falsas, empezaron también a ver loquenderos que hacían trabajos un poquito más interesantes para hacer sus videos, ¿no? También había uno que era el anticristo pirata, que era puros videos muy divertidos y demás. Pero en la actualidad hay gente o hay youtubers que utilizan loquenderos que utilizan este programa para hacer sus videos, ¿no? Yo quiero mencionar unos ejemplos más o menos, Gaps. Uno es Retroblogs, no sé si lo hayas visto o escuchado, que como bien lo dice, este es como un canal muy vaporwave, ¿sabes? Ajá. Porque... como un que elegancia en YouTube. En YouTube, exactamente. Y con pero. Loquendo. Así es. Lleno de elegancia. Es como la de Francia. Y este loquendero lo que hace es. Te platica de diferentes productos viejitos. O te pregunta. O te hace. Bueno, es que es loquendera ahora que lo pienso, Retroblogs. Y te da muchos datos curiosos o cosas así muy interesantes. Eso sí es fun muy facts. Chido, porque no sé si se presta la voz, pero como que siempre ya yo la visualizo para algo de nostalgia o como un dato muy concreto de las cosas. Ajá, bueno, ahorita ya Retroblog ya no hace con Loquendo, ya usa su voz la chica, pero antes muchos de sus videos claro. Así eran con Loquendo. O hay este canal de... como de también de datos curiosos, Planeta de los Secretos. Bueno, antes se llamaba Irving Bravo empezó como un locuendero. Ajá. Dando como los secretos de algunas empresas que están ahí, ¿no? Los secretos de Coca-Cola, los secretos de Chedraui, los secretos de Agüí, que hablaba de la empresa, sus curiosidades y cosas polémicas donde se ha involucrado, ¿no? Se empezó a evolucionar la forma de utilizar el Loquendo, ¿no? Pero, ¿tú crees que será que a partir de que empezó con el anticristo, el loquendero, el loquenderismo, se podría decir? Ajá. Es por eso que cuando escuchamos esa voz, ya imaginamos como esta parte con inspiración o de secretos, como que es todo un personaje ya en sí mismo, la voz. La como voz, tal, exactamente. ¿No? ¿Quién es el responsable de hacer es? La voz? Muy interesante hablar de ellos, ¿no? No tengo muy bien los datos, pero la voz se llama Jorge. La voz se llama Jorge. La voz, sí, porque no sabemos, no es un ente. Te puedes imaginar cualquier persona y sería Jorge, sí. Pero en este caso sí es la voz se llama Jorge, literal. Ajá, ajá. De hecho, tú la encuentras ahí, buscas voz de Jorge Loquendo, y la vas a encontrar, exactamente. Exacto. Y entonces ya para mí es como una persona como tal, Por eso al principio que le prestó la voz a Fategus, yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Porque es alguien con que ya estás muy familiarizado por los tutoriales, por todos los videos, los gameplays. Ajá. Se usa demasiado, entonces como bueno, que Carmen también, la que tú usas de Carmen, ajá, también se utiliza mucho, ¿eh? Pero siento que todavía mucho más Jorge, y es como alguien que prácticamente es un influencer por sí mismo, ¿no? Oye, sí, es cierto. Es muy loco eso. Sí, sí, sí. Otro canal que se me olvidó mencionarte también que va de la mano de Retrolox es Ridiculeando, ¿eh? Ridiculeando también hace top 10, curiosidades, cosas de humor, misterio, fun facts, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras, ¿no? Pero también no solamente se le da el uso para hacer textos o lo demás. Ajá. También están para hacer canciones, Gabs. Ajá, es lo que se me hace más chido. Que de hecho, una de las canciones más famosas es obviamente la de Calle y Viejo Lesbiano Remix. Sí. Que es una sensación total porque, no manches, ya las bailaban en los antros. En donde tú quieras, era muy, muy, muy muy, muy potente esa canción. Pero bueno, ya para terminar, ¡qué elegancia! La de Francia. ¿Alguna anécdota o forma que hayas o uso que le hayas dado a Locuendo? Pues yo no lo usaba tanto, digamos que no tenía como tú el programa pirata instalado en mi compu, pero sí estaba muy chistoso para jugar, ya sea en línea. O a mí sí, como que los recuerdos más chidos es de ver videos que tengan esa voz, que es como ya un recuerdo que tengo, como si de verdad fuera este personaje, como te digo. Para mí ya es como si fuera una Yuya, es este vato Jorge o la voz de okay, Jorge. Okay, Para mí es así que ha trascendido en canales y canales que tengan esta misma voz. Para mí me suena como Anonymous, me suena como este tipo de videos conspiracionales y de miedo y de así como datos curiosos, toda esta clase de canales lo identifico con él y por eso me gusta, porque llevo años y años escuchándolo. Pues sí, es que ya está muy posicionado en el inconsciente colectivo, ¿no? Así es. Yo tengo una anécdota muy, muy curiosa con esto, ¿no? No sé si es bueno contarlo, ¿no? Pero bueno, resulta que yo tenía una exnovia que le caía mal una tipa que estaba ahí en su en su salón, ¿no? Y pues estaba enojada con ella y pues como que no encontraba la manera de decirle cosas, ¿no? De insultarla o de lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo recién había descubierto pues el Locuendo. No usaba Locuendo de TTC Director, sino usaba el famoso que es Textalog, que es con el que, ajá, todo, que mundo todo el mundo lo utilizaba. Ajá. Y simulé una conversación tipo el anticristo. De hecho, me puse como que mi representación del anticristo 2007. Wow. Y empecé a hacer una especie de entrevista donde insultaba a esta chica y le mentaba a la madre. Wow. Y o sea, entrando en el personaje, ¿no? Claro, y obviamente claro, haciendo las mismas preguntas y mentando lo que tú quieras. No sé dónde esté ese audio. Exnovia, si me escuchas, espero que todavía lo conserven porque me gustaría ¿Y mucho. ¿Y se lo mandaron o qué pasó? Creo que sí se lo enviaron, ¿no? No sé cómo fue porque fue en el 2008. Entonces todavía se pasaba por Bluetooth, todavía no estaba muy. O sea, no sé cómo es que llegó y todo el mundo lo estuvo escuchando y. ¿Ah? No sé en qué terminó eso, pero yo estaba en mi computadora y estaba haciendo todo el guión y todo eso. Cuando se lo mostré a mi ex, pues todavía se cagó de risa y como tenía mucha maldad, yo creo que sí lo distribuyó o algo así, porque le cagaba esa morra. Sí, no MySpace, no, más bien yo estoy seguro que sí lo pasó por infrarrojo, porque era o por Bluetooth, porque era la forma más elegante de pasar las cosas, creo yo. Pero bueno, eso fue ¡qué elegancia! La distancia. Gracias a la gente que se esté uniendo a Patreon. No sé cuántos llevamos ahorita o si no llevamos ninguno. Pero de todas maneras, agradecemos a la gente que haya visto. Si no pueden donar, compártenle a la gente que pues, sí tiene varo y que sí tiene poder adquisitivo, no como nosotros. Yeah. Porque somos pobres y de hecho todavía estamos de limosneros. De hecho, Gap ya todavía debe las Dr. Pepper que compró porque las compró a crédito. Fue todo fiado. Fue fiado. El fiadeoísmo. No hemos hablado del fiadeoísmo, sí, cierto. Pero bueno, vamos con esta canción hermosa de Luxury Light que dice más o menos así. Esto se llama Midnight de Luxury Light de Disco With Love. Y lo escuchar aquí en ¡qué elegancia! La de Francia. Nos echamos en el próximo. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?